Buenas tardes a todos. Bienvenido, señor gobernador. Es realmente un gusto contar con su presencia. Bienvenidos, señores ministros, secretarios, demás funcionarios, amigos, colegas, intendentes de las tres localidades que hoy nos acompañan. Realmente es un gusto poder compartir esta tarde con ustedes y contarles que cuando iniciábamos las sesiones del Consejo Deliberante allá por marzo de este año, le decíamos a los amigos concejales que hoy nos están acompañando de casi todos los bloques políticos que desde el municipio queríamos comenzar a trabajar en este tema de Wi-Fi social. Y a los dos o tres meses, cuando Javier nos convoca desde la Secretaría General junto con Omar, Marina y gente del resto del equipo para plantearnos esta alternativa, realmente nos vimos fortalecidos en que la provincia diera el puntapié inicial para este avance tecnológico que sin ninguna duda será para la provincia. Y que junto a los amigos colegas de Olavarría, Tapalqué y Alvear nos invitara a este plan piloto dentro de la provincia, bueno, nos da muchas más ganas de seguir trabajando mancomunadamente y codo a codo, ¿no? Nos obliga aún más a fortalecer este plan que puntualmente en nuestra localidad iluminará, para los que por ahí no manejamos mucho el tema, la señal va a estar puntualmente en Bolívar, en este hermoso predio José Domeño y en la plaza principal. Y bueno, después será el desafío de la comunidad junto con instituciones y otros sectores sociales de extenderlo a los centros de atención primaria de salud, hacia el hospital, hacia la terminal. Eso es lo que hemos hablado y ahí apuntaremos. Pero teniendo en cuenta de que el 41% de la sociedad argentina solo tiene acceso a internet, y que de los mayores adultos, o sea, los mayores de 50 años, solamente el 75% está fuera del uso de la web, yo creo que, señor gobernador, es una decisión política muy acertada la que usted ha tomado en achicar esta brecha digital entre los sectores sociales que más lo necesitan y en ir recuperando espacios públicos. Ese es el objetivo y a eso lo vamos a apuntalar. Y este momento es para fortalecerlo, para seguir trabajando institucionalmente, y necesitamos este tipo de políticas de Estado, políticas activas por parte del Estado que tengan que achicar estas brechas sociales, no solamente en este tema, sino también en otros temas, como de hecho se están realizando, y no es poca cosa que hoy nos encontremos en este centro deportivo, donde en Bolívar están participando más de 500 jóvenes en el deporte del vóley. Por eso yo también quiero aprovechar este momento y esta oportunidad para agradecerle fundamentalmente al Club Ciudad de Bolívar, a Marcelo Tinelli y a todos sus colaboradores, que son los fuertes impulsores de este deporte en la ciudad de Bolívar y que sin ninguna duda tienen una fuerte contención social. Desde el municipio los estamos acompañando en otro tipo de deportes, como es el fútbol, con casi 1000 chicos trabajando en una liga de fútbol infantil. Y próximamente y modestamente vamos a inaugurar una pista de atletismo acá muy cerca en el parque municipal, un parque que es orgullo de todos los bolivarenses y que todas las fuerzas políticas han trabajado mancomunadamente y desde su gestión en mejorarlo y en fortalecerlo día a día. Así que yo aprovecho la oportunidad para invitarlo públicamente cuando lo inauguremos en el mes de diciembre. De ahí se va a alargar la próxima edición de la Maratón Dino Hugo Tinelli. Bueno, para nosotros será un orgullo que nos acompañe usted con su gente y que podamos disfrutar de esa inauguración también. Y aprovechar la oportunidad, ¿por qué no?, para agradecerle a los funcionarios que hoy los acompañan. Agradecerle a los anuncios que seguramente usted va a hacer para toda la comunidad de Bolívar, para todo el partido de Bolívar. Esto quizás signifique el fruto de un trabajo mancomunado que hemos venido realizando desde el municipio y también desde las distintas secretarías y ministerios, donde realmente nos hemos sentido muy bien atendidos y muy bien escuchados, y eso significa ir generando un nuevo espacio en el sistema político y en la generación de políticas de fraternidad más que de confrontación, ¿eh? Ese tipo de políticas que yo creo que hoy por hoy tienen que darle resultados concretos a las reales necesidades de la gente. Este es un ejemplo, sin ninguna duda que hay otros ejemplos y otros casos para trabajar en la provincia, en cada uno de los partidos y en la región de la provincia, y a eso estamos dispuestos, a trabajar mancomunadamente, a trabajar con ustedes más allá de los disensos y dispuestos a construir a pesar del disenso. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Daniel por visitarnos, que lo pasen muy bien, y esta es tu gente que va a seguir trabajando con ustedes y con nosotros. Gracias por todo.